Bueno, acabamos de escuchar el sociodrama. Muchas gracias con Tita, con Gloria, con Reina. Y bueno, yo quería preguntarle a Reina, ¿realmente se producen este tipo de situaciones en el parque? Porque hemos visto que es un policía que llega, que no deja estar allí a la trabajadora del sexo porque le dice que no es una persona decente. ¿Eso es verdad? Bueno, sí, porque los del CAN llegan a las zonas de trabajo donde están las trabajadoras del sexo, parques, calles, y les dicen... Ejemplo, en los parques les dice, sálganse de aquí, que los parques es para la gente. Esto se da en los parques. Esto se da en los parques. Sí. O sea, os echan, vienen los del CAM y os echan de los parques. ¿Y qué por qué? Por el hecho de estar ejerciendo el trabajo sexual. Mayormente cuando ya los del CAM ya identifican a la persona que ejerce el trabajo sexual. Es que yo creo que conviene recordar a la persona que nos está escuchando que la legislación aquí en El Salvador sobre el trabajo sexual es un poco ambigua, porque está legislada en dos artículos del Código Penal, el artículo 169 y 170, y la legislación aquí no condena a las trabajadoras sexuales. Si no, nos dicen que tenemos una llamada desde cabina. Hola, buenos días. Hola, buenos días. No sé, yo creo que hay algún problema. Bueno, seguimos con lo de los artículos. Son dos artículos del Código Penal, como decíamos, el 169 y el 170. Esos artículos no condenan a trabajadora sexual, condenan a la persona que explota a las trabajadoras sexuales. Os leo, dice: el que indujere, facilitare, promoviere o favoreciere la prostitución será sancionado con prisión de 2 a 4 años. En ningún momento se condena a la trabajadora sexual. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se puede echar una persona de los parques? Que es lo que nos estamos preguntando todos, si el trabajo sexual no es ilegal. Sí, me parece que tenemos, espera, antes de que Reina nos responda, me parece que tenemos una llamada en antena. Hola, buenos días. Hola. Buenos Hola. Días. Hola, es que te oigo muy muy bajito. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues lo oigo un poquito bajo. Hola. ¿Aló? Hola, sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Me parece que seguimos teniendo problemas con la llamada. Que se oye un poquito bajo. ¿Hola? Tía, yo hablo aquí de México. ¿De dónde nos habla? ¿De mexicanos? Buenos días. Buenos días, buenos sí. Días. Hola. Hola, buenos días, yo hablo... ¿De dónde habla? ¿De mexicanos? Yo hablo aquí de mexicanos. Sí. ¿Ya me escucha? Sí, sí, le escucho, dígame. Buenos días, me llamo Esmeralda. Hola, Esmeralda. Esmeralda, aquí de... Me parece que no... Esmeralda, ¿me oyes? Hola, buenos días. Hola, Esmeralda. Dígame. ¿Hola? Bueno, vamos a seguir... Ahí está. De los hijos que... Sí. De los hijos, de que cómo ellas pues les explican y cómo lo ven... y la relación que tienen. ¿Qué relación tienen ellas con sus hijos? Esa es la pregunta, que si cuál es la experiencia de ellas y las otras compañeras que han tenido. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Pues sí, Reina, yo creo que las dos son madres. Además, Reina nos comentaba justo antes de entrar en el programa que el lunes va a ser el cumpleaños de su hija pequeña. Bueno, sí, ¿cuál es, cómo le explicamos a nuestras hijas y hijos de nuestro trabajo? Bueno, yo como muy muy pequeña, muy joven, aprendí a estar en el trabajo sexual, ¿verdad? Entonces, yo siento de que a los hijos no hay que mentirles, a los hijos hay que hablarles con la verdad, porque si tú no les hablas con la verdad a tus hijos, ¿qué va a pasar? Cuando ellos se lleguen a dar cuenta de cualquier mentira que tú les hayas inventado. tus hijos se van a decepcionar de tu persona. Pero tú les has contado a tus hijos, Reina, sí, que ejerces el trabajo sí, sexual. Mis hijas saben. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mi hija mayor tiene 14 años, está haciendo séptimo grado. La segunda está haciendo tercer grado y también lo saben. Yo soy de las mujeres que piensan que si no quieres que te engañen, no engañes vos, para poder tener una confianza, porque así los hijos te hacen preguntas y no crecen con ignorancia ni maltratando a las personas, porque yo siento que las personas hacia las trabajadoras ha habido mucha marginación, es porque lo hemos fomentado, ¿verdad? Entonces hay que hablarle y no mirarlo como un problema que no se puede solucionar, sino que problemas que realmente se pueden ayudar a esos problemas. ¿Y tu Reina, tus hijos saben que ejerces el trabajo sexual? Sí, y tengo muy buena relación con ellas. ¿Y no tuviste ningún problema al contárselo o al decírselo? Cuando ingresé al trabajo sexual, sí, sentí miedo, el rechazo que me fueran a rechazar, pero igual es mejor hablar con la verdad y ahí estamos, porque ahora ellos me entienden, me escuchan. Y por ejemplo, los vecinos, los amigos, amigas, ¿saben que ejercéis el trabajo sexual? O sea, a ti, pues, Reina, cuando te preguntan, bueno, ¿y usted de qué trabaja? Dices, yo soy trabajadora del sexo. Bueno, unos vecinos sí saben de que ejerzo el trabajo, pero igual yo soy de las personas, yo soy yo, no dependo de nadie y no me interesa, o sea, lo que diga el que está a la par. Pues ahora, volviendo también al tema de los parques, porque yo creo que precisamente en esta semana es un tema bastante relevante. Hablábamos que la prostitución no está condenada, que lo que se condena en el Código Penal es a los proxenetas, no a las trabajadoras del sexo. Sin embargo, veíamos que, por ejemplo, en los parques llegan los funcionarios del CAMP y echan a las trabajadoras del sexo. Y esto viene porque hay ordenanzas municipales que regulan en cada municipio el trabajo sexual. Entonces, por ejemplo, en Santa Tecla, en San Salvador, Aguachapán, creo que son los tres que tienen una regulación en sus ordenanzas, regulan el trabajo sexual de forma diferente a lo que está regulado en el Código Penal. Y aquí en la ordenanza contravencional de San Salvador, en el artículo 36, se refiere al comercio sexual. Y os leo así brevemente, porque el artículo 36 dice: el que en la vía pública ofreciere o solicitare servicios sexuales y de manera notoria o con escándalo perturbe el orden público, lesione la moral y las buenas costumbres y ofenda el pudor con sus desnudeces o por medio de palabras obscenas, gestos, actitudes o exhibiciones indecorosas, será sancionado con multa de 300 a 1000 colones. Este artículo está hablando de moral, de buenas costumbres, de ofender el orden público. Yo creo que bueno, ¿qué nos puedes explicar, Reina? Porque yo sé que vosotras, en tanto mujeres organizadas en la Organización de Trabajadoras del Sexo, habéis llevado todo un proceso de incidencia junto con la Alcaldía, junto con la Procuraduría de Derechos Humanos, para intentar revocar o, si no, en todo caso, modificar este artículo. Bueno, nosotras como organización hicimos incidencia con la Alcaldía Municipal, con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para modificar este artículo, lo cual ahí estamos siempre haciendo incidencia, y esta incidencia, esta lucha, hasta ahorita estamos viendo resultados, no del todo, pero es un proceso largo, pero esperamos que este artículo se modifique, porque es el que atenta el que atenta contra nosotras como trabajadoras. Pero si hablamos de moral, las mismas instancias, como por ejemplo el CAMP, deberían de poner en práctica esa palabra, pues, porque en los parques hay muchas parejas que llegan a sentarse, casi tienen sexo ahí y a ellos no se les ve mal. A una trabajadora, con solo que esté parada ahí, a ella sí se le ve mal. Claro, es que es importante resaltar que los del CAMP se escudan en ese artículo, en el artículo 36 de la ordenanza contravencional, para echar a las trabajadoras sexuales de los parques, porque según ese artículo, si ofendes la buena moral, las buenas costumbres, que también es una cosa como muy vaga, te pueden echar del parque o incluso te pueden llegar a detener. Yo no sé si a vosotras os han detenido por eso. Algunas compañeras sí, las han sacado, las han detenido y se las han llevado por el simple hecho de estar ahí, y como ellas ya están identificadas que están ejerciendo el trabajo sexual, y como hay mucha estigma y discriminación al trabajo sexual, y por eso, o sea, el señalamiento, pues la etiqueta que existe a este trabajo. Sí, Gloria tenía una pregunta, dinos, Gloria. Decir, vea, de que todo esto viene de esto de lo moral y... ¿Cómo dice la palabra ahí después? Moral. Moral, buenas costumbres. Buenas costumbres. Sí. Entonces esto viene del sistema capitalista y patriarcal, ¿verdad? En donde hacen una excepción de mujeres honorables y respetables y mujeres no respetables. Entonces es la misma cultura en donde nos han enseñado, ¿verdad?, en la sociedad, en hacer esa división. Y la verdad de las cosas es que todas y todos somos respetables y honorables